Bien, la ley del rotulado nutricional, del cambio en el rotulado nutricional, lo que promueve es dar una información clara y fácil para el consumidor final, o sea, que sea entendible para toda la población. Y también otro punto importante y que está medio que no se sabe es que también regula la publicidad, va a regular el packaging del producto. Y también la forma de exhibirlo, ¿sí? Y eso es muy importante porque hay muchos productos que están focalizados a niños, adolescentes, que están relacionados con dibujos animados, con regalos o con promociones, y es una población de fácil acceso en cuanto a la estrategia del marketing. ¿Por qué se plantea este cambio? Porque la gente no sabe leer, no tenemos los conocimientos para leer el rotulado que hay hoy en los alimentos. La gente solamente lo que lee es la parte central, la cara principal del alimento y el mensaje más grande que tenga ese alimento. Y no significa que siempre ese mensaje o ese claim, como se llama, represente lo que realmente el alimento. Y a su vez, también está comprobado por diferentes estudios que los que leen el rotulado chiquito, que ese que es bastante difícil de acceder, lo leen mujeres o población joven con alto nivel de educación o nivel socioeconómico. Entonces, queda un porcentaje amplio de la población que no está leyendo y no está sabiendo realmente lo que está consumiendo. Este cambio en el rotulado lo que va a proporcionar es que primero que uno ya identifique que los alimentos que tengan estos símbolos van a tener exceso de algo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener que ir aprendiendo y después va a haber momentos de educación alimentaria es que el alimento va a tener símbolos que van a expresar que tienen un alto porcentaje de grasa saturada, sodio o de sal y un alto porcentaje de azúcar. Lo que va a hacer también obligar a todos los productos que declaren realmente la cantidad de azúcar que tienen, que hasta ahora no era algo obligatorio para la industria alimentaria, ¿sí? Entonces, ¿qué funcionar? Este fácil acceso a la información, que nosotros ya viendo el alimento nos demos cuenta que ese alimento tiene algún nutriente en exceso que está relacionado con la malnutrición o con las enfermedades crónicas no transmisibles. Después también con respecto a la publicidad, es que los alimentos que dirigidos a la población infantil que tengan alguno de estos sellos no van a poder tener publicidad para este grupo etario, ¿sí? ¿Esto a qué se relaciona? A que la obesidad infantil está creciendo de manera exponencial, ¿sí? Si bien antes se focalizaba mucho, que era hasta un 60% en la población adulta, nosotros en la última encuesta de factores de riesgo del 2019 dieron hasta un 41% en exceso de peso, o sea, sobrepeso y obesidad. Y si tomamos los datos de sanidad escolar de Viedma, ese número llega hasta un 55% de la población. Entonces, ya esta publicidad no va a poder estar dirigida a este grupo etario y a su vez los alimentos que tengan algún sello de estos nuevos del rotulado no van a poder venderse en ámbitos escolares. También es muy importante porque ya van a estar fuera de lo que es alimentos en la escuela. Esa publicidad implica o se llega también para los kioscos, porque por ejemplo en Vía tenemos muchos kioscos que la mayor publicidad hacen referencia a una golosina. Me imagino que también se va a trasladar a locales, ¿no? Digo, para emparentarlo con los cigarrillos, que la política del ar. Sí, también se va a modificar la publicidad y todos los alimentos, ya sea en gráfica o en entidad de televisión, todos los alimentos que tengan sello, también van a tener que tener un mensaje saludable, van a tener que incluir un mensaje saludable en los alimentos que sean importados o que sean fraccionados, que se vendan, también van a tener que que tener esta etiqueta de advertencia para nuestros consumidores, para nuestra población. Gabriela, esto se ha tomado desde otros países, ya está implementándose en otros países o es algo novedoso. Sí, nosotros, Argentina ha tenido reuniones principalmente con Chile, también se ha aplicado en Uruguay, en Perú. El tema del exceso de peso y puntualmente el peso bruto en la población infantil lo están padeciendo todos los países. Claro. Entonces hay que generar estrategias y políticas públicas para poder incidir en el positivamente en el consumidor, ¿sí? Que tenga mayor capacidad de elegir lo que está consumiendo, porque realmente en la actualidad tenés que tener mucho conocimiento para poder filtrar toda la información que hay ahí. Está inscrita hasta en siglas, entonces es imposible tener el conocimiento real de lo que el producto. Esto también se relaciona con el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados, que son altos en azúcar, en grasas y en sal, ¿sí? Fíjate que lo que quieren con estos alimentos también, que son los que fuertemente estamos presentes en la alimentación cotidiana. Claro. Incluso en algunos alimentos que creemos saludables, relacionándose con los lácteos o con el, sí, más que nada con los lácteos y con los niños, también están, tienen un exceso de azúcar y no lo sabemos.